grano de mostaza. Así lo dijo el Señor. Si tuviere fe como un grano de mostaza. Así lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Sí, señor, se moverá. Por el poder de Dios se moverá. Así lo dijo el Señor. Si tuviere fe como un grano de mostaza. Así lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Por su poder se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá.